El observatorio, una nota clave con un protagonista clave. Y en el espacio de El Observatorio vamos a hacer foco en nuestra realidad política, porque el pasado sábado se realizó el plenario nacional del Frente Amplio. Para informarnos al respecto, cómo se desarrolló esa actividad y sus resoluciones, tenemos en línea a la senadora Sandra Lasso, a quien le damos los muy buenos días y la bienvenida. Muy buenos días, como siempre es un gusto conversar con ustedes. Y efectivamente, este plenario nacional que se venía preparando desde hace algún tiempo y que tiene fundamentalmente tenía que ver con una resolución que se trabajó hacia lo que es la postura del Frente Amplio frente a esta reforma del sistema previsional que nosotros llamamos mejor como reforma del sistema jubilatorio. Claro, claro. Porque prácticamente apunta a esto. Y en ese sentido el Frente Amplio ratificó lo que fue la resolución de la mesa política de rechazo a la reforma presentada por el gobierno y la coalición de derecha, con argumentos que fueron expuestos en la declaración, pero que además han sido largamente planteados por nuestra, por integrantes de nuestra fuerza política y no han sido, en definitiva, refutados por el gobierno. Por lo tanto, los mantenemos. Claro. Porque estamos hablando de una reforma social que todos reconocemos en la sociedad que es necesario, porque hay problemas de sostenibilidad financiera, porque hay problemas sociales, porque tenemos una población desde el punto de vista demográfico y de estancamiento en la natalidad que hace que la reforma sea necesaria. Ahora, no es cualquier reforma. Entonces nosotros entendemos que esta reforma presentada ya ha sufrido modificaciones desde lo que fue el anteproyecto presentado a los partidos políticos a lo que es esta reforma presentada en el seno de la Comisión del Senado y donde seguramente, y es, se advierte claramente, tiene incorporadas algunas de los petitorios que realizaron algunos de los integrantes de la coalición, y termina siendo apenas una reforma jubilatoria donde el foco está dirigido a reducir el gasto público, y esto va en consonancia de otras acciones que lleva adelante ese gobierno. Por eso decimos que la reforma es coherente con el modelo de país que está promoviendo este gobierno, que continúa generando desigualdad, que caracteriza un ajuste que beneficia a un pequeño sector de la población, pero que perjudica en definitiva a las grandes mayorías nacionales. Y bueno, este modelo que va dando ya en 3 años de gobierno un resultado de un Uruguay más desigual, con mayores niveles de pobreza y con concentración de la riqueza en unos pocos. Entonces, esta reforma, que no está pensada para garantizar los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras a una vida digna, desde la niñez hasta la jubilación, que era lo que nosotros decíamos cuando analizamos con, obviamente, nuestros compañeros técnicos, pero también con el ámbito político, esta necesidad de generar una matriz de protección social que va desde el momento del nacimiento del ser humano hasta el momento en que se retira, donde hay un sistema de cuidados que no está contemplado, donde no incorpora ninguna modificación en los ingresos al sistema, porque esa es la forma de reducir las inequidades que presenta y dar mejor sostenibilidad. No se le da desde alguna manera ninguna posibilidad de ingresos, solamente se piensa en los egresos. No los mejora los ingresos del EPS y de los demás organismos, sino que los reduce. Y además, bueno, esta ampliación en forma obligatoria de la cantidad de trabajadores incluidos en el pilar de capitalización individual administrado por AFAP también es un componente que va en ese sentido, como lo expresábamos. Sandra habida cuenta de la ardua tarea que se desarrolló en el plenario, conociendo la opinión de las distintas departamentales, de las opiniones de los sectores políticos, incluso algunos de ellos oponiéndose a parte de la resolución final, pero que se hace notar incluso en el resumen, la síntesis del plenario. ¿Podrías comentarnos al respecto? Bien, esto se trabajó mucho, te decía, durante mucho tiempo, llegando, como es el Frente Amplio, intentando llegar a esta síntesis que contemple en definitiva las diferentes visiones, legítimas todas, que lleva adelante nuestro Frente Amplio con esa incorporación, digamos, de las diferentes visiones ideológicas o diferentes matices que cierto había compañeros que tenían una visión diferente, no sobre la caracterización general de esa ley en cuanto a la inconveniencia de llevarla adelante de esa manera, pero sí desde el punto de vista del tratamiento quizá parlamentario, ¿no? Y es en ese sentido que se llega a un diálogo, yo creo que como lo hace el Frente Amplio, ¿no? Hasta agotar, como decimos, claro, siempre, ahí está. En el que se llega a una síntesis en la que en definitiva no se maniata desde el punto de vista del trabajo parlamentario a que la ley sea realmente analizada en el sentido de, más allá de la caracterización como inoportuna continúa siendo una ley que proviene del neoliberalismo, pero en definitiva estamos allí quienes tenemos la responsabilidad parlamentaria, la gente nos puso ahí para trabajar y es allí donde recibimos las diferentes visiones de delegaciones que llegan. Y yo lo asimilo un poco a lo que fue el tratamiento de la ley de urgente consideración, donde, bueno, al recibir las delegaciones vamos trabajando para incorporar y hacer el intento de incorporar esa visión diferente de la seguridad social que tiene la sociedad, ya que no se dio en el diálogo previo que debió haber existido, mucho más amplio de que se reunieran un grupo de expertos a analizarla. Bueno, esa visión de la sociedad organizada y de la sociedad en su conjunto es la que intentaremos colocar así en el debate cuando esto pase lo que es esta comisión que en este momento está tratándola, ¿no? Y que está recibiendo en definitiva por parte de nuestros compañeros a las diferentes delegaciones de la sociedad. En ese sentido, el diálogo yo creo que, como siempre, en el Frente Amplio nos termina enriqueciendo a todos más allá de las diferencias de posiciones y, bueno, nos prepara de otra manera para encarar el trabajo parlamentario en este. Sin duda, y con respecto a esa comisión que se generó justamente para apoyar esa discusión parlamentaria, para hacerse oír a todos los sectores que tienen obviamente participación, que tienen conocimiento para generar aportes en esta discusión. ¿Qué nos podés decir al respecto? Sí, efectivamente, también, por supuesto, este grupo de trabajo que va a estar integrado por los presidentes, por los coordinadores de las dos bancadas, han funcionado como diputados, en este caso Lilian Kechichian y Mariano Tucci, y por una comisión de seguridad social que hace mucho tiempo que viene trabajando en el Frente Amplio y que está integrada por compañeros calificadísimos, diría yo, claro, desde el punto de vista de lo que ha sido la gestión, pero fundamentalmente de lo que ha sido ese gran, digamos, este cúmulo de ideas, de expertise de que los compañeros, bueno, llevaron adelante. Va a analizar la discusión, va a informar a la mesa política. Yo creo que cada día que pasa uno se siente muy orgulloso de pertenecer a una fuerza política que trabaja de esta manera, que incorpora todas las visiones, pero que informa horizontalmente los pasos que da. Y en ese sentido hay un compromiso, que es el de no votar ningún artículo cuya aprobación redunde en una limitación, supresión o retroceso en este momento o a futuro de algún derecho vigente por los diferentes colectivos o por las personas que estén vinculadas a la seguridad social. Y bueno, en ese sentido creo que es importante. Dejamos claro, además, con excepción a los referidos a situaciones de privilegio, por ejemplo, para la caja militar, porque vemos que es una de las incorporaciones que se hace en este proyecto por parte seguramente de algún sector vinculado a la coalición de gobierno, pero aquí lo que vamos a hacer es trabajar seriamente incorporando aquello que redunde en beneficio, pero por supuesto que manifestándonos en contra de todo aquello que sea o implique un retroceso. Muy bien, algo que quieras agregar al respecto de cómo cómo percibiste tú, cuál es tu opinión con respecto a cómo funcionó, cómo arribó a esta conclusión el Plenario Nacional. Yo creo que arribó al Plenario Nacional el Frente Amplio luego de muchos espacios de discusión, de mucho trabajo, de tanto de la Comisión de Seguridad Social como de toda la estructura política. Nosotros hace tiempo ya que venimos realizando visitas a los diferentes zonales, departamentales y coordinadoras de Montevideo, dialogando con los compañeros, no mostrando ni siquiera una visión personal o sectorial, pero sí analizando en conjunto lo que es esta ley tan compleja. Y yo creo que hay algo que es muy importante, que es el final de la declaración del Plenario Nacional. Vamos a continuar trabajando en una campaña territorial, defendiendo nuestra posición, reiterando nuestro compromiso con la reforma, con una reforma necesaria de seguridad social que contenga la integralidad necesaria, que contenga la construcción con un amplio diálogo social y que se base, en definitiva, en principios de universalidad y solidaridad para defender y profundizar avances que fueron avances que no son avances del Frente Amplio, son avances que fueron logrados por las luchas populares y cambios que también, sí, efectivamente fueron tomados por los gobiernos Frente Amplistas. Nos parece que esa es la forma de trabajar del Frente Amplio y esa es la forma en la que, en definitiva, vamos a continuar desarrollando la tarea de cara a esta votación de este proyecto que reitero, en su conjunto continúa siendo un mal proyecto de ley. Clarísimo. Muchísimas gracias, Sandra, por tomarte estos minutos para compartir con nosotros. Mucho te lo agradecemos porque clarifica el panorama, nos cuentas de primera mano qué fue lo que se resolvió en el pasado fin de semana y cuáles son los ejes a trabajar hacia futuro, seguir insistiendo justamente en la discusión, en la difusión de proyecto de reforma jubilatoria, no de seguridad social. Muchísimas gracias y será hasta prontito. Las gracias a ustedes, como siempre, y estamos a la orden. Muchísimas gracias.